I'm going to show you some objects, and then you can show me where they are. Te voy a mostrar objetos y tienes que mostrarme dónde están. Te voy a mostrar objetos y tienes que mostrarme dónde están. Show me where the envelope is. Muéstrame dónde está el sobre. Muéstrame dónde está el sobre. Show me where the key is. Muéstrame dónde está la llave. Muéstrame dónde está la llave. Show me where the razor is. Muéstrame dónde está la afeitadora. Muéstrame dónde está la afeitadora. Show me where the glass is. Muéstrame dónde está el vaso. Muéstrame dónde está el vaso. Show me where the pencil is. Muéstrame dónde está el lápiz. Muéstrame dónde está el lápiz. Show me where the phone is. Muéstrame dónde está el teléfono. Muéstrame dónde está el teléfono. Show me where the watch is. Muéstrame dónde está el reloj. Muéstrame dónde está el reloj. Show me where the scissors are. Muéstrame dónde están las tijeras. Muéstrame dónde están las tijeras. Show me where the comb is. Muéstrame dónde está el peine. Muéstrame dónde está el peine. Show me where the glasses are. Muéstrame dónde están las gafas. Muéstrame dónde están las gafas.